Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Muy bien, están? Aquí andamos. Un poquito pasada por agua, me agarró casi en la calle. La agarró la tormenta. Un chaparroncete. Sí, lo agarró también a usted. Chaparroncete, sí. Qué bárbaro. ¿Andaba con sombrero o algo? No, andaba con paraguas, por suerte. Andaba con paraguas. Nora, ¿se dio cuenta que los bosteros cada vez estamos más solos? Ninguno de los grandes nos acompaña en estas campañas notables. No, es que nos queremos alejar. Ahora se están dando cuenta de que todos los grandes nos estamos yendo. Tienen que empezar, ¿por qué? Ajá. Yo, ¿qué ustedes me pondría a pensar, así, a reflexionar, ¿qué pasa? Que todos los grandes se van. Sí, todos los otros grandes. Todos, claro, los otros grandes, digo, se van. Nos sentimos un poco solos, invictos. Bueno, reflexionen a ver por qué puede ser. A mí parece maravillosa la soledad del poder. Sí. Del poder ser campeón. No pueden seguir el tranco. Nosotros tenemos la soledad del poder ser campeón. ¿Qué le parece? Uno no quiere que los otros acompañen. A River lo extrañamos. Yo no quiero. No, yo quiero verlos. Son hijos nuestros. Yo los no quiero. No, pero son esos hijos que mejor se los tenés viviendo lejos. Busquen un buen psicoanalista y traten de averiguar por qué se están quedando solos. Los padres a determinada edad queremos vivir solo para disfrutar de los placeres adquiridos. Qué y bárbaro. Boca es tu papá. Pero nosotros no los echamos. No lo siento, porque yo disfruto de los placeres adquiridos. Tal vez huelen feo, por eso. Yo no lo quise decir. Mire, yo no lo quise decir, pero sabía que alguien lo iba a pensar. Se pudre todo ahora. Ahora resulta que es un problema de olor. No les da el cuero, pierden con los cuadros más increíbles. Y tienen un problema de olor, de olfato. Y bueno, está bien. Adriana Sanca, usted es gallina, por lo que adivino. Algo, sí. Algo. ¿Cómo lo suficiente. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Bien, bueno, no la quise poner de mal ánimo en el programa. Es un placer tenerla no, aquí. No, por favor. Así que estamos muy bien acompañados por usted. No se queje, es una cargadita que le hacemos. No, sigan. Todo bien. Sí, además tiene de compañero a Varela también, sábados ahí cinchando contra patronato, contra desamparado. ¿Cómo te lo desamparas? Ahora bien. Viene Club Esportivo Intemperie y completan completamos el curro. Dios mío. Bueno, les contamos a los oyentes cómo se pueden comunicar con Argentina Tiene Historia. Nos pueden llamar al 4999-8700. A nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. También en el muro de Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y además, nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Muy bien, y le vamos a preguntar a Luciano Profili, nuestro operador, ¿de qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia? Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. Da la muerte ritual, solo dormir puede borrar una historia que recordará vivo. Muerto, mírate, están velando, son todos tus amigos, todos tus recuerdos olvidados. Es larga la carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar, se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraron y prepararás la cama para dormir.

El relato de San Martín de su viaje frustrado forma parte de una carta que le envió a Rosas 10 años más tarde ante el bloqueo que Francia aplicó a nuestro país en 1838. En la misma carta, San Martín escribe a Rosas: «Si usted me cree de alguna utilidad, espero sus órdenes. 3 días después de haberlas recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine». Y concluye señalando: «En cualquiera de los dos casos, es decir, que mis servicios sean o no aceptados, yo tendré siempre la completa satisfacción en que usted me crea sinceramente su apasionado servidor y compatriota que besa su mano». Bastó este explícito apoyo de San Martín al restaurador para que opositores tenaces a Rosas como Florencio Varela, al visitar a San Martín en Europa, llenaran de grandes elogios al libertador, pero advirtieran que estaba demasiado grande, demasiado afectado por los nervios y no totalmente en sus cabales. Pero San Martín sabía lo que hacía y en el exilio seguía siendo, lo remarcan muchos testimonios, un analista político brillante. Antes mencionamos tanto la sed de riqueza que le atribuía un observador de mala leche como las dificultades económicas. ¿Cuál era la verdad? Primero, la pobreza de San Martín en Europa es leyenda. Nunca fue pobre allí, aunque sí tuvo dificultades económicas. ¿Cuál era su fortuna en el exilio? Armando Puente menciona 2 casas en Buenos Aires: la que le había donado el gobierno y la que recibió como herencia de su esposa, más un crédito hipotecario de 30.000 pesos. A eso se suma el terreno que compró en la Alameda, Mendoza, y la chacra de los Barriales que le donó el gobierno de Mendoza. El Cabildo de Santiago de Chile le había donado la chacra La Chilena, y el de Perú la casa de Jesús María en Lima y la hacienda La Magdalena, pero para cuando se instaló en París, San Martín ya se había desprendido de ellas. Sí seguía cobrando una pensión de 9.000 pesos anuales del gobierno peruano. El cálculo de un especialista lleva a un patrimonio de 120.000 pesos, que en 1830 equivalía a 320.000 francos. Puesto a intereses, le daba una suma mayor a la que cobraban los altos funcionarios de esa época, pero el valor real de sus bienes no llegaba a tanto. Y de hecho los intereses que cobraba por esas propiedades a través de la banca Barin Brothers se los administraba mal su cuñado Manuel de Escalada. San Martín lo llamó ese malvado. O en Londres se los administraba pésimo su antiguo oficial de confianza, José Álvarez Condarco, ese pícaro, decía San Martín, alma tan vil y despreciable a quien yo le arrancaré la vida, San Martín textual. La gente de confianza lo perjudicó realmente. Lo cierto es que desde 1834 su situación económica ya no pasó por dificultades gracias a su estrecha amistad con un personaje llamado Alejandro Aguado, que fue el banquero de Fernando VII y que fue su mecenas. Bueno, hay mucho para contar de San Martín en el exilio. Sus terribles padecimientos de salud junto a su hija, por ejemplo, en la epidemia de cólera en París en 1832. Sus tremendos achaques de salud, su obsesión por la educación de Merceditas, sus planes para casarla con Mariano Balcarce 5 años antes de que se produjera la boda. Fíjate lo obsesionado que estaba el hombre con las jugarretas que le podía hacer su precaria salud. Su amor entrañable por las nietas, sus viajes, sus muchas mudanzas y su final. Cuenta el colega Francisco Juárez que el martes 13 de agosto de 1850 el viejo general estaba de pie en la playa frente al Canal de la Mancha en una tarde brumosa junto a su hija Mercedes, cuando de pronto se llevó la mano al corazón y le dijo en francés a Mercedes: es la tempestad que lleva al puerto. Debió apurar el regreso a la casa de Grand Rue 105 de Boulogne-sur-Mer en medio de desgarros estomacales. 4 días después, el sábado 17 de agosto a las 3 de la tarde, San Martín murió frente a su hija, su yerno, sus 2 nietas y su médico. Al cuerpo del gran exiliado todavía le aguardaban nuevos viajes. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Juan Baigorri Velar era un ingeniero y fue conocido como el mago de Villaluro, porque había inventado una máquina que aseguraba podía hacer llover. En diciembre de 1938, el diario Crítica lo desafía públicamente para que el ingeniero haga llover el 2 de enero de 1939. Y Baigorri cumple. Su máquina siempre se mantuvo en el más estricto secreto. y con el tiempo se perdió el interés. Baigorri murió en 1972, a los 81 años, una tarde de otoño con lluvia. Decíamos en la columna que el cuerpo de San Martín también va a viajar mucho. En primer lugar, sus restos van a descansar en la Catedral de Notre Dame de Boulogne, donde en la cripta fue colocado el féretro y permaneció allí 11 años en esta Catedral de Boulogne. Que era chica en realidad, no era una catedral. No, era chica. Pero después el cuerpo embalsamado es llevado a Brunois, cerca de París, porque estaba allí la bóveda de la familia Valcarce, que era su yerno, marido de Mercedes. Eso fue en 1861. En 1867, en Argentina empieza ya a plantearse el regreso de los restos de San Martín, pero había el primer obstáculo era que Mercedes de ninguna manera estaba dispuesta a separarse de los restos de su padre. Y tampoco estaba dispuesta a venirse a vivir acá. Y tampoco quería venir a vivir acá, a pesar de que su marido va a ser ministro, va a ser funcionario. No quiere saber nada con eso, no se puede, hasta que ella muere, Mercedes, en 1875, muere después de la hija. La hija murió y unos años después muere la madre, en 1875, y ahí es donde el presidente Avellaneda dispone que sea trasladado, ya no hay obstáculos, los restos de San Martín, y manda el buque Villarino, que era un buque flamante de la Armada, a buscarlo a Francia, hacen toda una ceremonia. En 1881, creo que es cuando el buque Villarino llega aquí, y lo trae, digamos, no llega hasta el puerto de Buenos Aires. Al puerto viene un buque chiquito de la Marina que se llama Talita, y en el muelle lo recibe Sarmiento. No era presidente en ese momento, el presidente Avellaneda lo recibe en Plaza San Martín. Y ahí también hay toda una discusión en qué parte de la catedral lo van a dejar sepultado. Si está afuera, está adentro. Sí, y después lo ponen en un lugar donde no habían calculado el largo del cuerpo, entonces lo tienen que poner inclinado. Sí. Bueno, hubo todo. Actualmente está inclinado. Claro. El lugar que le dejaron era más chico que el catafalco. Pero claramente no es una discusión arquitectónica, ¿no? Si adentro o afuera, es una discusión de sentido. Claro. No, claro, si adentro o afuera, porque era masón, entonces se decía de que no podía estar adentro. Claro, eso es lo que digo, para contarle a la gente que estas discusiones no tenían que ver con las comodidades del acceso al cuerpo del general. No, claro. Sino como en tantas otras ocasiones en que el culto a la muerte o el inculto a la muerte, pero en todo caso los cuerpos como sujeto de la historia, la desaparición, la tortura, la sustracción, el paseo de los cuerpos en la Argentina es casi una marca a través de toda la mutilación. Sí, una marca a través de nuestra historia, ¿no? Con todas las vueltas no le va a tocar el destino del cuerpo de Rosas, que son 150 años que permaneció fuera del país. Sí. Y además encima lo afanaron. Le afanaron a los restos de Rosas, le afanaron la dentadura. A Belgrano. Una anchorena. A Belgrano. A Belgrano le robaron los dientes. No, a Rosas también. A Rosas también. Una anchorena que era un descendiente de Rosas. Le afanó la dentadura. Eso muy acá, muy cuando lo van a traer, ¿no es cierto? Bueno, nada, historias donde los exiliados no terminan de viajar aún después de muertos. Adriana. Vamos a ir con algunos mensajes que van llegando a nuestro muro de Facebook. Los exiliados, San Martín, Rosas, Artigas, sí tienen algo en sus exilios. La causa de ellos, esto dice Rubén Cáceres, que es la negativa a la subordinación a Buenos Aires, centralista y unitaria, con visiones más americanistas que europeas. Eran molestos, muy molestos, para la visión centralista del partido dominante. Y en relación a la primera discusión futbolera, Mario Johnston dice, otra de las onceras argentinas, clasificar a los clubes de fútbol como grandes y chicos. Sí, es cierto, es cierto. En todo caso, tradicionales o más nuevos. Bueno, pero ahí afuera y ahí adentro de la... está bien, es cierto. Pertenecer grandes tiene sus privilegios. De todas maneras, es cierto, hay clubes que tienen historias tan grandes y que aparecen como chicos, pero son grandes las historias. Son grandes las historias. Banfield, por ejemplo, que creo que le afanaron un campeonato. Le afanaron un campeonato, sí. Para nombrar solo uno. Uh-huh. Por aquí Roxana Mencelotranto dice, falta otro exiliado que murió en Niza, el hipermolesto Manuel Ugarte, aquel que escribió sobre la patria grande. Sí, sí. Bueno, nos van a faltar, ¿sabe cuántos exiliados? Porque hoy elegimos trabajar solo bien. Tres de ellos. No podemos abarcarlo todo en un programa, entonces hoy estamos eligiendo a San Martín, Rosas y Artigas. ¿Eh? Pero no es que estamos excluyendo a otros. Le queremos avisar a los oyentes que hay un pequeño problema técnico en el contestador sí, con de voz, cual, claro, por claro. El cual no podemos recibir los mensajes de voz como habitualmente. Sí, por eso no están apareciendo al aire los mensajes grabados de los oyentes. Esperamos recomponer ese problema rápidamente. Pero sí, internet, Facebook, mail, todo eso anda. Todo eso anda y seguimos bien comunicados por esas vías. Así es, nos encuentran en Facebook como Argentina Tiene Historia y también nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Bueno, ¿quiere que le diga algo más? ¿Sabe en cuántos lugares vivió San Martín? En el 23 Park Road de Londres, en la Rue de la Financie de Bruselas, además de la Rue de Provence y también la Rue Saint-Georges 35 en París. Se había hospedado en el hotel de la Piazza de la Minerva en Roma, recorrió Livorno, Florencia, Nápoles y Civitavecchia. Además de Bruselas, había estado en La Haya, en Amberes, viajado por Escocia y conocido Tolón, Marsella y Normandía. El hombre era viajado, ¿eh? Era viajado el hombre. Era viajado. Sí, sí, sí, tenía había mucho proyecto político durante sí, mucho tiempo. Sí. ¿Eh? Si hubiera venido a la Argentina, seguro que hubiera vivido en una calle que se llamaba San Martín. Claro. Claro, hubiera tenido esa suerte, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de los grandes protagonistas de nuestra historia que murieron en el exilio. Tres, nada más, tres. No hablamos de todos, por favor, que murieron en el exilio. San Martín, Rosas y Artigas. Vamos a hablar después de las noticias y de las efemérides ignorantes con Ana Padovani. Está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Arian, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Un saludo, Pepe, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 13 de diciembre, pero del año 1963? No tengo ni idea, Catita. Ese día se escribió la letra de la famosa canción mexicana, Las Mediecitas. ¡Ay, escuche qué poesía! Estas son las mediecitas que calzaba el rey David. Por usarlas tanto, tanto, tienen mugre y aserrín. No, Catita, no es así la canción. Y se llama Las Mañanitas. A usted debe confundirse porque le falta una parte. Escuchen. Despierta, mi rey, despierta. Mira que hay mucho olor. Si no te cambias las medias, va a oler mucho peor. Vergonzoso, Catita, patético. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Pocos patriotas hubo tan patriotas como don Gervasio José de Artigas y pocos patriotas hubo tan perseguidos por sus mismos compatriotas y pocos patriotas hubo tan traicionados por sus mismos aliados que también eran sus compatriotas. Por eso cuando en 1828 ingleses, porteños, portugueses y la oligarquía oriental crearon el Estado Oriental del Uruguay, que así se le llamó, Artigas, al enterarse en su exilio, amargado, exclamó: «Ya no tengo más patria». Artigas fue hombre de las Provincias Unidas y como tal luchó por la integridad de la misma frente a españoles, portugueses y cipayos. Él fue el caudillo indiscutible de la Liga de los Pueblos Libres, nombre hermoso si los hay para un proyecto como ese, que se oponía a las políticas unitarias de Buenos Aires. Los porteños le tenían tanto miedo a Artigas y a sus ideas federales que prefirieron aliarse con los luso-brasileros y provocar que estos invadieran la banda oriental. No importaba si las Provincias Unidas perdieran una parte importante de su territorio. No. Lo único que les importaba era atrapar y matar a Artigas para que con él murieran sus ideales de una patria grande. Hay un decreto firmado por Gervasio Antonio de Posada, de 1814, que dice, y cito, artículo primero: se declara a don José de Artigas infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria. Artículo 2, como traidor a la patria será perseguido y muerto en caso de resistencia. Y diría luego el mismo Artigas: yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos que el directorio me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo distaba un paso de la monarquía. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando a sus procónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojarlas de toda representación política, como lo hicieron rechazando los diputados al Congreso que los pueblos de la banda oriental habían nombrado y poniendo precio a mi cabeza. En el año 1819 la Liga estaba entre dos fuegos, Buenos Aires por un lado y los portugueses por el otro. Artigas propuso que sus aliados, Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez, atacaran a los porteños, que él se encargaría de los portugueses. Pero mientras los federales ganaban en Cepeda, Artigas fue inapelablemente derrotado por los lusitanos en Tacuarembó. ¿Acudirían López y Ramírez en ayuda de su jefe e ideólogo? La traición fue más tentadora y por su cuenta firmaron el Tratado de Pilar, abandonando a Artigas a su suerte. Artigas, león herido, entra en Entre Ríos y ya al tiempo pelea con su antiguo aliado y ahora flamante traidor, Pancho Ramírez. Pero este lo vence en Las Guachas y Gervasio, guacho ahora él, se dirige hacia Corrientes y de allí se irá al Paraguay, donde llega en septiembre de 1820. En Paraguay es recibido por el dictador vitalicio José Gaspar Rodríguez de Francia, quien, acostumbrado a las trampas y a las traiciones de los porteños, por un momento duda si Artigas no será un traidor más. Y así, mientras por un lado le tiende la mano y le ofrece asilo, por otro lo vigilará de cerca, tan de cerca que prácticamente no lo dejará moverse. Pero Artigas acepta lo que el destino le da. Él, que había sido general de ejércitos victorioso, llega a su último destino acompañado por negros e indios descalzos y hambrientos. Al llegar a tierra paraguaya es confinado, esa es la palabra, en el convento de la Merced en Asunción. Artigas tal vez haya pensado que desde Paraguay podría organizar una fuerza para el renacer de la Liga de los Pueblos Libres. Pero allí es un derrotado que ahora está prisionero de un paranoico que ve sombras de enemigos por todas partes. Luego de mucho pedir, Artigas logra dejar el convento, lugar de poca afinidad para un guerrero de a caballo, y es remitido, internado es la palabra, a un pueblito del interior, San Isidro del Labrador de Curuguatí. Allí el general se transforma en labrador. No intenta buscar la espada, que dicho sea de paso, había tenido que dejar al entrar a Paraguay, y en su lugar elige la azada y el arado. Conoce una mujer joven y hermosa con quien se empareja por última vez y con quien tendrá el último de sus hijos, Juan Simeón, que luego sería militar destacado en el ejército paraguayo y que, como su padre, debería sufrir los embates de Buenos Aires en una guerra depredadora y colonialista como lo fue la de la Triple Alianza. Pero para eso falta. Mientras tanto, Artigas sigue con su vida pueblerina y, pese a una pensión que le permitiría vivir sin trabajar, él, general revolucionario, dona a los pobres su pensión. Los indios lo llamarían Caraí Marangatú, padre de los pobres. Y trabaja la tierra porque sabe que por ahí pasa la línea que divide a los unos de los otros. El trabajo lo dignifica. ¡Qué casualidad! Igual pasaría con el Che cuando iría a transpirar en la zafra. Luego de la muerte del vitalicio, pero no inmortal, Gaspar de Francia, asumiría Carlos Antonio López, quien le permite a Artigas salir de Curuguatí y acercarse a Asunción. Incluso le ofrece regresar a su tierra. Pero ¿cuál era ahora su tierra? Tiene 76 años y en ninguna de las dos orillas del Plata lo quieren, y muchos casi ni lo recuerdan. Sin embargo, esa es la tierra por la que peleó, la de uno y otro lado del río, la de los pueblos libres, la de las provincias unidas, hoy desunidas. Artigas no tiene dónde ir, y después de 20 años y una familia en Paraguay decide quedarse. Allí, con 86 años, encontrará la muerte en 1850, el mismo año que San Martín, también él en el exilio. Puede que sea una casualidad, puede que no. Habrá que ver, pero eso es otra historia. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Yo cuando llegué a Cosquín, hermano, ya era grandecito. Fui representando al Chaco. Pero hasta ese entonces, para mí era una utopía de que algún día yo llegara a hablar por radio, o que iba a estar en estos estudios, que era un poco el lugar de reunión de todos los provincianos. Entrevista a Luis Landresina, 1994. ¿Cuánto hemos hablado de Rosas? ¿Cuánto hemos hablado de él de distintas maneras? Y sin embargo, el relato del tiempo final de Rosas, que de eso se trataba hoy, las semblanzas tenían que ver con ese momento intransferible, único, personal, de un grado de intimidad, digo, que este rescate que tienen los historiadores de saber cuáles fueron sus últimas palabras, tiene todo lo que puede tener de literario y todo lo que puede tener de cierto, digo. A veces hay frases que parecen como construidas a medida. Rosas no escapa de eso, pero primero quiero situarnos en qué lugar físico y cómo era el entorno en el que se movían los últimos años de este hombre amado y vilipendiado por igual, en este hombre de un enorme poderío físico y de un enorme poderío mental, y sin embargo que estuvo permanentemente atada su vida a también la inteligencia y el poderío físico y mental de dos mujeres maravillosas en su entorno, como fueron en algún momento su hija y su esposa. Por supuesto, ya hemos hablado largamente acerca de cuáles han sido las influencias que han tenido estas mujeres en torno de él. Juan Manuel de Rosas en Inglaterra se aloja en Devonport, en el Mussel Royal Hotel en Devonport. De allí pasa a Southampton, al oeste de Londres, donde se aloja en el Windsor Hotel. Luego alquila una casa en Roxton Place, en Carlton Crescent. Él permanentemente en estos lugares siente que pertenece, pero que no. Siente que hay una raíz en la que él se siente absolutamente cómodo en estas campiñas. Hay algo que le hace acordar ese verde, claro, a las pampas que él transitó, a esta cosa del bonaerense, a esta cosa fuerte de lo que hoy diríamos el bonaerense, que en aquel momento era las pampas del Buenos Aires. El tipo que era de afuera, pero al mismo tiempo ostentaba el poder de adentro. Un tipo que supo ser absolutamente federal en sus convicciones y muchas veces unitario en sus decisiones. También concurre al pub Red León, o sea, León Rojo, y desde aquí escribe Rosas a Josefa Gómez para que viaje a Inglaterra, viaje al que Josefa se niega a realizar y Rosa se le recriminará con nostalgia durante todo su exilio. Rosa se traslada a Southampton y alquila una granja a la que le hará ciertos arreglos. La granja está ubicada en la región de Swaytailing, a unos 10 kilómetros al norte, sobre la carretera de Londres. Fue alquilada por Rosas en el 53 a su dueño, Willis Fleming, después de vivir los primeros tiempos de su exilio en un hotel y en una casa, pero la propiedad tenía alrededor de unas 50 hectáreas y era exactamente lo que Rosas quería, sentir que en algún lugar volvía a tener una pertenencia, la posibilidad de colocar sus cosas en el lugar donde quería y no donde la casualidad o la decoración externa le indicaba. Cuando don Juan Manuel arrenda el casco de la farm, estaba abandonado y el ex dictador tuvo que techar toda la casa de nuevo. Lejos estaba esto de ponerlo nervioso, sino que toda la tarea alrededor de armar nuevamente su casa incitaba esta cuestión justamente del constructor, del hombre que podía en cada lugar armar una suerte de nueva cueva. Construyó 3 ranchos alrededor hasta darle el aspecto de una estancia argentina, ya que también levantó corrales, bebederos y galpones, plantó robles y castaños. La granja tuvo vacas, caballos, gallinas y cerdos, así como también sembrados de hortalizas. Primeramente Rosa la sostuvo con el dinero proveniente de la venta de la estancia San Martín del Pino y luego con la ayuda de amigos. Hacia 1864 se vio verdaderamente en problemas para pagar el alquiler. Tuvo que despedir a los peones que ocupaba y hacer él mismo los trabajos más rudos. Entre 1867 y el 69 llegó a dormir solo 2 o 3 y a veces 4 horas como mucho diarias. ¿Por qué? Porque estaba obligado a trabajar la granja y esto le llevaba todo el tiempo y le obligaba a levantarse al alba para poder hacerlo. Y no era joven ya. En 1876 se vio obligado a vender las últimas vacas que le quedaban en la granja. El 10 de marzo de 1877, por salir demasiado tarde de la casa para lidiar con los animales, se vio afectado por una congestión pulmonar que lo llevaría luego al desenlace final, pero eso todavía falta un poquito para que te lo cuente. Rosas percibe un magro auxilio de sus amigos destinado casi todo a pagar el alquiler del lugar donde vive y tiene que vender poco a poco prendas, bienes, muebles. Ya te conté lo del tema de las vacas. Las vacas que cuando se iban mugían, dice que muy lentamente, porque en realidad estaban tan acostumbradas a él que cuando lo veían mugían como para saludarlo. Entonces cuando se lo llevaron estaban absolutamente tristes esas vacas. Un día de otoño él escribe esta carta de 1876 a Manuelita. Mi muy querida hija Manuelita, triste siento decirte que las vacas ya no están en farm. Dios sabe lo que dispone y el placer que sentí al verlas en el field, llamarme, ir a mi carruaje, recibir alguna cariñosa atención de mis manos, una ración de comida extra como una suerte de mimo. Y el enviar a ustedes la manteca, las he vendido por 27 libras y si más hubiera esperado, menos hubieran ofrecido. Pasan pocos meses, el invierno es muy crudo. Manuela Rosa recibe en Londres un telegrama del doctor John Biblin, el médico de su padre desde hace ya varios años, que la llama con urgencia a la Burgess Farm. Máximo Terrero se ha marchado poco tiempo antes a Buenos Aires. Acude Manuela al llamado presurosa. Un día de marzo de 1877, Rosas monta hasta tarde para encerrar unos animales. Tiene 84 años. El día es frío y húmedo. La tos lo ahoga. Por la noche lo devora la fiebre. Su médico, el doctor John Biblin, le diagnostica bronconeumonía y manda entonces a buscar a Manuelita, quien ya conté que vuelve presurosa. Esta es una parte del relato que a mí particularmente me conmueve, porque todos tenemos, porque por esta cuestión de la memoria visual, tenemos la memoria del Rosas potente con claro, ese pelo rubio y la de una bella y jovencita Manuelita, ¿verdad? Sin embargo, la mujer que acude presurosa para tomar la mano de su padre en este último tiempo ya tiene 61 años. Y sus hijos tienen 18 y 20. Fue madre muy grande, como su madre, por otra parte. Cuando esa noche Manuela quiere velar el sueño de su padre, Marianne y Alice, las fieles servidoras, la disuaden. Por la mañana del 14, Juan Manuel tose mucho y se ahoga. Expectora sangre. Alice llama a Manuelita. La hija, acariciando el rostro del anciano agonizante como cuando era chica, quizás los dos rejuvenecidos en ese minuto final, le pregunta dulcemente, ¿cómo se siente, tatita? Rosas la mira desde lo profundo de sus ojos gris acero, hundidos por la fiebre. Esboza una sonrisa y quizás en ese momento él también está recordando a la niña que corría por esas casas acá en Buenos Aires, por lo que eran las quintas del Palermo, por lo que era el lugar de las magnolias. Y le contesta suave, muy suavecito: no lo sé, mi niña. Manuelita sale entonces a llamar al médico y al confesor, y cuando vuelve, Tatita ya ha muerto. Son las 7 de la mañana del 14 de marzo de 1877. Al día siguiente, sus restos en un ataúd de roble son llevados al cementerio del condado. El barón de la Gatinerie, su sobrino y el padre Gabriel en un coche, los servidores en otro, y cerrando el cortejo, el carruaje de su médico, William Fleming. Sobriedad y grandeza. Muy pobrecito el cortejo, pero qué trofeos. Sobre el ataúd, la bandera argentina de la campaña de la Sierra, regalada por el coronel Arenales, hijo del general. Sobre ella, el sable que el libertador José de San Martín le legara por la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarnos. Sobre el ataúd, una chapa con su nombre, como él lo escribía, Juan Manuel de Rosas, y la fecha de su nacimiento y su muerte. Sobre su tumba, un sobrio monumento coronado por una cruz y una lápida señalando su nacimiento, su llegada a Inglaterra y su muerte. Y desde ese primer momento, hasta que Manuelita no pudo más, un ramo de rosas blancas coronaba la muerte del general. Enterate. Enterate. Argentina tiene historia. Tanto vivió en la cuevita, como decías vos, Rosas, en Inglaterra, sí, que nunca aprendió a hablar inglés. No le interesa. Fíjate, vivió 35 años en Inglaterra, no aprendió el inglés. Se entendía con su servidumbre, se entendía con su servicio, claro, de todos modos, pero era nada, reivindicaba lo que podía de ese escenario que le traía a la memoria lo que ya había perdido, que era el poder, la posibilidad de estar acá. Creo que es un de los, con Artigas me parece que es uno de los que menos se habituó a la situación de exilio, porque San Martín hizo una vida política. Sí, sí, San Martín. San Martín hizo una vida política y siguió con ilustrando su vida y la ajena. Sí. En el caso de Artigas y de Rosas hay como un dolor de aquella pertenencia que ya no es, de aquello que pudo ser. Y un desengaño. Y un desengaño. Yo creo que, vos sabés que hoy justamente estaba hablando de esto con alguien que yo le tengo un enorme aprecio y respeto. Decía, ¿qué pasa cuando el desengaño y la tristeza en el marco de las convicciones políticas te ganan? Aunque sea por un ratito. Claro. Digo, ¿no? Ese ratito debiera ser una foto, no debiera ser la película. Sí, pero porque esa foto te toma un tiempo, pero no debería de ninguna manera ser la película. Hay mucho por hacer siempre. En el caso de Artigas, él fue uno de los tipos más traicionados permanentemente. Eso mella mucho. Diría mi terapia, ¿y él qué hizo? Pero no, digo, en serio, sí. ¿Cómo se construyen? Uno construye también sus espacios de traición. Claro. ¿Vos sabés que a propósito de Artigas, cuando él se va a exiliar, le ofrecen asilo en Brasil y en Estados Unidos, y él se negó? En Brasil calculaba que la iba a pasar muy mal realmente, claro, en Río de Janeiro. Había peleado contra los brasileños. Claro, claro, entonces pensó que por más asilo que me den, no me la van a hacer pasar bien ahí. Y en Estados Unidos no quería directamente vivir allá. No quiso. Igual es preocupante, ¿sabes? Digo, es como para pensar esta circunstancia de sentirte tan doblegado en alguna medida. Claro. ¿No? Hay una mezcla, y yo seguramente del otro lado alguno me va a querer acogotar, pero hay una mezcla de humildad, de desengaño, pero también de soberbia. Si no fue como yo quiero, la imposibilidad de poder seguir coordinando y dando peleas cuando tenían esa gran capacidad en la cabeza. A mí me dan ganas de facturar que se hayan perdido esos grandes hombres detrás de ordeñar a la vaca Carmela. Sí, ahora, alguna relación tiene que haber también con la dureza del exilio de tres hombres que fueron demasiado protagonistas. Claro. No eran como otros personajes que tuvieron su momento de protagonismo. Imagínate San Martín, imagínate Rosas, imagínate Artigas, eran muy protagonistas. Pero San Martín sigue incidiendo. Sí, ahora, de todas maneras, ¿por qué Artigas eligió Paraguay? Hay algunos que opinan que él pensó que desde el Paraguay sería más fácil, podía reorganizar y reagruparse. Claro. No contaba con un tipo tan loco como Francia. sí. que era realmente muy paranoico y muy que paranoico. De entrada pensó que Artigas era un porteño más que iba... No, claro. Claro, o sea, pero se encontró, pero claro. Igual son personalidades maravillosas que no murieron jóvenes. Claro. Hubo mucho tiempo de carga intelectual mucho impresionante tiempo. Que, digo, en algunos casos dejaron escritos impresionantes. Sí, la correspondencia de San Martín. Y vos hablabas de lo literario, y ahí está El Farmer, de Andrés Rivera, claro. Que justamente reconstruye lo que sería un monólogo de Rosas en el exilio, ¿no? Claro. En esa vejez en la chacra, ¿no? Sí. En The Farm. Mirá vos la resistencia del tipo, 35 años y no quiere aprender el idioma de su lugar. De... Dos de ellos con hijas que ocuparon espacios claro. Muy fuertes. Muy fuertes, muy sí. Fuertes. Digo, el caso de Mercedes Tomasa San Martín y Escalada, que es la hija de... A ver, uno la tiene pegada en la retina con el asunto de las máximas para mi hija Mercedita, sí. Así que sé yo, como una especie de tontita que recibía los consejos paternales. Pero la verdad es que era una mujer de muchísimo carácter. Muchísimo carácter, pero fíjate el padre, San Martín era tan planificador que antes de que la hija lo pensara, ya le tenía pensado el casamiento con Mariano Balcarce, que era hijo de un general también, héroe de la guerra. Él tenía todo planificado, porque además pensaba que se podría morir en cualquier momento. ¿Y qué sería del futuro de su hija? Él se va de acá cuando Merceditas tenía bueno, 7 años y medio. Fue apenas. Mejor padre que marido, San Martín, ¿no? Sí, sí, sí. Sin ahora, ningún... en el caso de Manuelita estaba muy apegada al padre, uh-huh. Y el padre no la dejaba en libertad. Recién en el exilio Manuelita se puede separar del padre y casarse. Claro. Por eso es madre... digamos, en grande. Esa época, sí. Grande. Bueno, no te creas que San Martín era menos guardabosque. No. Ahora, no. Fíjate cómo la hija, además, Mercedita, no quiere saber nada de que se la separen de los restos de su papá. No. Se queda en Francia hasta que ella se muere, no se puede mover los restos de San Martín que ya venían hace tiempo pedidos para repatriarse, ¿no? Y tampoco quiere volver con esos restos. Quiere tampoco, quedarse donde claro. Armó su vida. Y en el caso de Artigas, la repatriación... viene cuando Uruguay empieza a necesitar un padre de la patria. Claro. Que no tenía. Claro. Entonces ahí recuerdan de que estaba Artigas y ahí empieza todo, digamos, no digo el mito de Artigas, pero sí empieza toda una historiografía y muy... Sí, un claro. Mito. Se construye todo lo sí. Que antes habían ocultado. Bueno, otra forma de exilio es justamente en las distintas épocas cómo se va reinterpretando al personaje. Cómo se lo acomoda de acuerdo a los proyectos dominantes en cada época, en ¿no? Cada época. San Martín va a ser el santo de la espada. Y San Martín era masón, no era un santo. Y no era un santo porque no quería serlo tampoco. Y era político además de militar. Claro. Siempre lo quisieron poner como militar. Lo hicieron militar de prepo. Lo bueno de San Martín era el militar. Claro que era un gran estratega, pero el tipo al servicio de un proyecto político. Y esa parte se la borraban. Mientras las Fuerzas Armadas tuvieron un partido... A mí me parece que además político. Las hijas juegan con el rol de tener un pedazo de la memoria que quizás ellos, digamos, podrían haber disculpado. Esto es, no volvieron nunca, ellas estuvieron separadas de ellos en distintos lugares en sí. Algunos casos y demás. Entonces yo creo que este asunto de no querer volver también tiene que ver con, a lo mejor, una mirada de no se merece que lo tengan, no lo van a usar después de muerto, ¿para qué también. Lo quieren llevar? ¿Para qué? Digo, hay una claro. Mirada más fría de, y más protectora. Y cuidadora. Y sí. Más cuidadora sí. De los hijos. Incluso ella misma recién viene después de muerta en la Argentina. Tenemos mensajes, ¿no, Adriana? Muchos mensajes. Luis Alfredo Parisi dice, no hay que olvidarse de Alcine, el negro que acompañó a Artigas al exilio sí. Y murió en ese estado. Mauro Nicolás dice, hola amigos, ¿cómo están? Hermoso el tema elegido. San Martín no desembarca, bueno, ya que Dorrego lo habían fusilado y el gobernador de facto Lavalle no comulgaba con sus ideas. Uh-huh. Por eso prefirió volverse a Europa. Saludos a todos y felicitaciones por los premios. Muchas gracias. Cristina García pregunta si Mercedita sigue sepultada en Francia. No. Ajá. Está sepultada desde 1900. Ella muere a los 58 años en Brunoy, en las uh-huh. Cercanías de París, donde vivía con, claro. Con la familia Balcarce. Uh-huh. A la edad de 58 años, en 1951, su cuerpo, como el de su esposo y su hija mayor, son repatriados y hoy se encuentran en la Basílica de San Francisco en Mendoza. Bueno, se nos terminó el programa dedicado a tres grandes protagonistas que murieron en el exilio. Mañana en Argentina tiene historia, el tema es cuatro ciudades de la provincia de Entre Ríos: Paraná, Concordia, Gualeguay y Gualeguaychú. Cuatro ciudades de la República de Entre Ríos, como decían. Y fue República en un momento. Sí, no estaba Sabilbaso, que es donde nació mi mamá. Bueno, no importa. Bueno, póngala. La ponemos también. Hágala. Bueno, ahí va Sabilbaso. Paraná, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú y vas a Sabilbaso, ya que está Bobaso. Vamos, da, Baso. Nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y después Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Chau, chau. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir.